rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Cómo va, Gra? ¿Cómo te va, Fer? De nuevo el vidrio nos separa. De nuevo el vidrio nos separa estos jueves que nos toca hacer Enredando en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, y que no viene Natacha Bianchi, nos pasa esto, ¿sí? Que nos separa el vidrio, pero no importa, no importa. Mientras solo nos separa el vidrio, no hay ningún problema. Va, sí, hay un problema y ya lo sabemos cuál es el mate. Es el mate, claramente. Es el único. Sí, sí. Que sí. Como estoy yo con más funciones, me lo quedo yo. Claro. Pero en los cortes, te comparto alguno. Te lo mereces. O si no, la otra es hacer dos mates, pero. No sé. Mucho laburo. No sé, sí, mucho laburo, y aparte, ahí sí ya sería como una división más profunda, me parece, tener dos mates. Sí, sí, sería la grieta entre nosotros. Exacto, eso hablaría ya de una cosa un poco más complicada. ¿Vos te metiste con la cuestión de las series últimamente? ¿Sabés que no tengo esta cosa adictiva? Tengo alguna que sigo, pero no accedo a Netflix, por ejemplo. Mi rebeldía en este momento anticapitalista es el no acceso a Netflix. Una cosa que me gustaría saber es esta cuestión de, porque nosotros sabemos, obviamente, que estamos en Buenos Aires y que aquí algunas cosas, las mejores y las peores, llegan antes. Sí, o sea, llegó Macri antes, por ejemplo. Bueno, ¿no? O sea, es todo nuestro. Lo pondríamos como el ejemplo de las peores cosas que nos llegaron primero a los porteños. Verá que los oyentes del interior nos van a matar. Esa confesión, claro. Es terrible. Pero es que nos pasa mucho eso. Nos llega todo antes. Nos llega Macri antes y nos llega también. La capacidad de tener internet para hacer stream, digo, nosotros lo hemos visto, lo vemos en la cotidiana de hacer Enredando las mañanas, que bueno, la internet de las grandes ciudades es un poco más estable que la de otras regiones del país. Entonces, supongo yo que esta cosa justamente de grandes ciudades, de si podés pagar una buena internet, a la vez podés acceder a ver películas por streaming o series, no lo veo como tan generalizado, ni siquiera entre los que, ya no digo entre nuestros oyentes, digo entre quienes hacemos Enredando las mañanas. En todo caso, alguno no, nos va a soplar y nos va a contar si esto pasa en las provincias. Pero bueno, hoy estamos en Buenos Aires, entonces les contamos que nuestra realidad es que muchas veces, o sea, acá hay en un sector de la población una fiebre de series, digamos. Bueno, ¿no? Igual yo en ese sentido me manifiesto más cerca de nuestros oyentes del interior, porque yo no vivo en la ciudad de Buenos Aires, sí. Y a veces la diferencia entre tener internet realmente con la velocidad que te lo venden, claro, y no, es vivir en un lugar donde solo nosotros tenemos un monopolio, que es Telecentro. No hay otro proveedor de internet. Cierto que vivís en tierras de telecentrianas. Claro, exactamente. En el imperio telecentriano. En el imperio de Pierri. Bueno, nada, entonces. No, tampoco es tan malo como en otros lugares, pero yo debo confesar que el tema de las series es una decisión voluntaria. A mí me gusta mucho leer y quiero leer y quiero escuchar radio, por ejemplo, porque es insumo de trabajo, y yo soy bastante adicta. A mí me parece que si yo me pongo con eso, empiezo a mirar, bueno, voy a mirar, como hacen muchos adolescentes, 7 capítulos juntos. Eso son 7 horas en general. Claro. Y bueno, como confieso mi adicción, soy como la gente de Alcohólicos Anónimos, que no bebe una gota más de alcohol. Yo no miro lo que veo, digamos, en los canales de cable, los premium y demás, ahí sí. Pero no me engancho en esta cosa de ver todos los capítulos juntos, por ejemplo. Claro. Bueno, algunos de nosotros sí, pero también ahí tenés el problema de que tenés que coincidir, si estás en pareja tenés que coincidir, claro, con tu pareja, tener ganas de ver lo mismo, ¿no? Claro. Y a mí me pasa con Euge que algunas cosas, sobre todo las orientadas a la música, me las tengo que bancar solo. Y entonces sí, tengo que encontrar los momentos para no perder momentos con ella por ver Netflix. Entonces, los momentos en los que se duerme, por ejemplo, temprano, como pasó anoche, yo aprovecho para ver las cosas que vería solo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, me está pasando eso con un documental que acaba de estrenarse, que Martin Scorsese, que además es uno de mis directores favoritos, sí, claro. Su filmografía es francamente fenomenal. Digamos, estrenó un documental de 3 horas y media, más o menos, sobre la vida de George Harrison. Además, esta particularidad de que él venía de hacer una película sobre los Rolling Stones, ¿no? Sí, entonces, claro. Termina uniendo aquello que el comercio intentó desunir. Se sabe, claro, que eran amigotes, pero bueno. Pero eran rivales, teóricamente. Teóricamente se los mostraba como los buenos y los chicos buenos y los chicos malos. Y mucha gente caía en eso. Digo, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, en los 80, que me gustaran los Rolling Stones fanáticamente, y eso hiciera que no escuchara a los Beatles, un tarado, ¿no? Por suerte uno envejece, ¿no? A veces sí, para estas cosas, por ejemplo, sí, por suerte uno envejece. Entonces estoy viendo 3 horas y media dura. En realidad son 2 partes. Para mí van a ser como 15 una. Partes. Ah, porque más, yo me voy, claro, durmiendo también. Me voy fraccionando. Durmiendo. Me voy durmiendo y ya es el tercer día seguido que cuando el juez se duerme yo me sostengo un poco más para poder ver, porque la verdad es que hay material buenísimo. Sí, sí. Incluso de los shows de los Beatles en vivo, que no es un material que se pueda ver demasiado, ¿no? De esos shows en los que casi no se los escuchaba, que ellos no se escuchaban, y razón por la que dejaron de tocar, ¿no? Porque no se escuchaban en vivo. Y también pensaba en cómo pasa esto en los grupos, ¿no? Que hay por ahí 2 o 3 personas que una persona, depende, que en este caso eran 2, eran McCartney y Lennon, que acaparaban la cosa de la composición, y Harrison en realidad demostró luego que era un gran compositor. Sí, y un gran solista también. Claro, el tipo era un gran compositor, además de de un gran violero. Bueno, lo que cuenta McCartney allí es que cuando lo incorporan, en realidad dijeron, bueno, necesitamos a alguien que sepa tocar, porque nosotros no sabemos tocar todavía, ¿no? Tenían 16 años. Necesitamos a alguien que sepa tocar. Lo probaron a Harrison y Harrison ya sabía tocar en ese momento. Y bueno, solo metió algunas canciones distinguidas, que además cuando yo empecé a escuchar a los Beatles no me gustaban, eran las que no me gustaban porque eran las de medio tiempo, ¿viste? Y yo quería... Claro, vos querías algo más. Yo quería más un heavy. Poco de rock and roll. Y hoy escucho esta canción y digo... maravillosa. Entre otras, ¿no? Entonces dijimos, bueno, arranquemos la mañana como si no hubiera dormido, escuchando un poco de los Beatles de la mano de la pluma de Harrison. Possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe. Hermosa canción, ¿no? Pero si te digo que es de Lennon, ¿qué hacemos? Nos cago en la mañana. Y no, ¿por qué nos va a cagar la mañana semejante cosa? Son los Beatles. Todavía no se fue, George. No se desarmó el grupo. Bueno, ahí te pongo... Dale. Una de Harrison para ahora sí arrancar la mañana. Igual arrancamos la mañana. Ya con la arrancamos, Beatles, ¿no? Sí, claro. Para resolver cualquier problema que puedas encontrar. Ahora sí. Ahora sí, sí arranca, ¿no? Esto es un típico Harrison. Este, ¿no? Sí, sí. Esto es grad del 76, esto es ya cuando estaba en su época solista, Harrison, y ya se había desprendido del peso de tener que darle bola a lo que componían los demás y meter algunas cosas en lo que se ve en el documental que te estaba contando justamente, incluso están... McCartney y Ringo Starr participan y dan cuenta, por ejemplo, McCartney decía, bueno, yo he llevado canciones que las componíamos con Lennon, los dos solos, y cuando llegábamos al estudio eran tan buenos músicos Harrison y Ringo que rápidamente se prendían. Pero lo que hacía Harrison es, en algunas canciones fundamentales, meter lo fundamental de esas canciones hermosas que conocemos como Lennon y McCartney, y está bueno también, para los que nos gustan estas cosas, enterarnos de esas cosas. Pero también hay algunas canciones, y seguramente esta es la distintiva de aquellas que él creó para los Beatles. Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. Bueno, ya vamos a tener tiempo para la información, vamos a tener tiempo para amargarnos con la realidad, pero démonos un poco de tiempo para esta versión tan particular del tema que George Harrison hizo, uno de los temas para los Beatles. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how. Incluso diría que la versión original era más linda, la de la guitarra, sin tanto firulete de fondo, ¿no? Como esta versión que estamos, que encontramos ahí, que estamos escuchando. El solitario. ¿Qué será esto, no? A ver, espera. Malísimo, una versión para el Cirque du Soleil. Ah. O sea, hay alguien haciendo piruetas ahí. A vos te gusta igual, si fuiste no, a verlo, ¿no? No. No, no pegó una esta mañana. A ver si en los periodísticos voy a ir un poco mejor. Bueno, igual escuchamos lindas canciones. La que no sabía que era de Harrison, no lo recordaba realmente, y sí, era una de mis favoritas cuando cuando empecé a escuchar a los Beatles. La vamos a escuchar ahora en una versión en la que Harrison ya estaba solo y estaba acompañado por su amigo y después peleado, Eric Clapton. No. Escuchamos hace poco Laila, que es la canción que Clapton compuso cuando lo agarró a Harrison y le dijo: estoy enamorado de tu mujer, chica, que era Patty Boyd, y se la llevó, o Patty se fue con él, pero ellos lo muestran, lo cuentan en términos así bien machistas. Sí, sí. Le fui a decir su mujer y me la llevé, y así toda una cosa muy, nada, que estamos viendo claramente acá también, que en el rock abunda, ¿no? Que es Mr. Taxman, o sea, el señor que cobra los impuestos, vendría a ser. Sí, el señor Tax. El señor Apip. Sí.